sentimiento. Ahora que la casa se siente tan grande, el pasillo parece gigante, ya no queda nada de los dos. Ahora que por las noches no logro encontrarte, como quisiera volver a abrazarte, si es que por tonto no muero de amor. Siento haber tardado tanto en reaccionar, y ahora estoy perdido en soledad. Por si un día vuelves, tengo cerveza fría en la heladera y un corazón que todavía espera. En la repisa foto de los dos. Por si un día vuelves, haré negocios con la primavera, para que entiendas que este loco espera más que un buen tiempo para nuestro amor. Vida mía, siempre con sentimiento. Yeah. Ahora que los domingos resultan tan tristes, apronto el mate pero no viniste, y por costumbre lo vuelvo a enfriar. Ahora descubriendo todos mis errores, daría la vida porque me perdones, y tengo miedo de no verte más. Siento haber tardado tanto en reaccionar, y ahora estoy perdido en soledad. Por si un día vuelves, tengo cerveza fría en la heladera y un corazón que todavía espera. En la repisa foto de los dos. Por si un día vuelves, haré negocios con la primavera, para que sepas que este loco espera más que un buen tiempo para nuestro amor.